Bienvenidos al delirio. Sí, bueno, vamos a hablar de diferentes cosas. Vamos a adentrarnos en la situación que está viviendo Colombia y Venezuela entre la declaración de guerra que ha hecho Hugo Chávez. Después vamos a hablar también sobre una de las primeras escritoras que fue reconocido su trabajo intelectual, que fue Cristina de Pizán, de 1364-1430. También hablaremos, intentaremos abordar, bueno, pues esas propuestas que se han hecho con el lema de que otra economía es posible a través del Foro Social Mundial de Madrid. Hablaremos con uno de los miembros de este Foro Social para que nos cuente cuáles son los acuerdos a los que han llegado con este lema de que otra economía es posible. Además, también Gonzalo nos trae... Pues vamos a hablar del desalojo del rectorado de la UB del año pasado, del curso pasado más bien. No sé si recordaréis que salieron unas imágenes, recorrieron pues todos los medios de comunicación, incluso los de masas, en los que hubo bastantes disturbios y además el desalojo fue bastante brutal y detuvieron a 58 personas y además fueron pues eso, reprimidos bastante gente pues de la calle o gente que fue en solidaridad y tal. Entonces hablaremos con un miembro que es de los que forma parte de la campaña. La campaña se llama 58 y más y nos lo explicará todo desde el principio para que entendamos muy bien lo que ocurrió y para que veamos cómo han trabajado durante la campaña. Y hablamos de esto porque este miércoles precisamente es el juicio contra estas personas, ¿no? Así que no sé si también tenía algo preparado. Bueno, sí, vamos a hablar también un poco de un suceso que ha tenido lugar en Granada, que ha sido en medio de una concentración de la CNT delante de unas peluquerías que se llaman Anacara. El empresario, el dueño de esta cadena o de estas peluquerías, pues ha agredido a varios compañeros. Entonces, bueno, daremos un breve repaso al comunicado que han sacado desde CNT Granada. Y escuchamos de fondo a Emeterians, que acaba de sacar su nuevo disco. Y bueno, recordaros que también ya tenemos una nueva página web que se llama eldelirio.wordpress.com y ahí podéis ya descargar el programa de la semana pasada y también podréis descargar este audio, aparte de encontrar información sobre nuestro programa y escribirnos comentarios o lo que queráis. También podéis escribirnos a programaeldelirio@gmail.com o llamarnos ahora durante el programa al 91 654-7575. Y nada, deciros también que podéis seguirnos a través de la web de radioutopia.es. Pues empezamos, ponemos un poco de música y... Yeah, man, you have to remember that beautiful day when I Todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Bueno, pues eso, deciros que el grupo de Meterians, el nuevo disco que se llama, que estrenaron el jueves de la semana pasada, se llama Change the Mood, y bueno, decir que es eso, que es Creative Commons y que podéis descargarlo desde su página web, que es www.meterians.com, y bueno, que nos va a acompañar durante todo el programa, que antes no lo había dicho. Sí, nos va a acompañar durante todo el programa, pero vamos a empezar hoy los contenidos con una mujer. Ella se llama Cristina de Pizán y nació en 1364.

could speak your own. Don't you see the Michael live the life of thee? No chains around my feet, but I'm not free. How I wish I could turn around and see. Brothers and sisters and sisters and sisters. I want to see the Constitution burn. Want to watch the White House overturn. Want to witness some blue blood bleed red. I want to talk and make the KKK. Want to pull into the NRA. To the lobbyists and kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then murder the government. Estás aquí en la sintonía de Radio Utopía, en la 102.4, y estás escuchando El Delirio. Y en El Delirio pues abordamos temas que están pasando ahora ya, y Derek nos iba a comentar, como anunciábamos al principio, sobre unas agresiones que había habido por parte del dueño de un, no sé si es una franquicia o un... no sé, creo que es un empresario de una peluquería, ¿no? Es el empresario de las peluquerías que se llaman Anacara. Uh-huh. Entonces, bueno, el conflicto surge a raíz de una compañera que es despedida sin previo aviso y la cual le adeuda en una cantidad de dinero. Entonces, a partir de ese momento, pues el sindicato de Granada, en la CNT de Granada, se pone en conflicto, ¿no? Y entonces empiezan a organizar concentraciones. Entonces, bueno, durante una de ellas, más concretamente la del 7 de noviembre, en la que se plantaron en la calle Pedro Antonio de Alarcón, enfrente de una de las peluquerías de este señor, y bueno, pues hicieron lo normal en este tipo de actos, ¿no? Que es desplegar la pancarta, repartir octavillas y, bueno, hacer un par de cánticos por altavoz, ¿no? Entonces, bueno, en un momento, pues un compañero que estaba, un afiliado, un militante de la CNT que estaba repartiendo octavillas, informando el conflicto, es sorprendido por alguien, ¿no? Entonces se le acerca una persona y parece ser le pidió un ejemplar. Entonces cuando este militante de la CNT le da el ejemplar, este hombre coge todas las octavillas que tiene y sale corriendo, esperando que el otro militante le persiga e intenta dar con él para tal, y parece ser le estaban esperando. O sea, es decir, tenía el dueño, porque al final este hombre que roba las Octavias resulta ser el dueño de la peluquería, ¿no? Y entonces parece ser estaban con muchos amigos al otro lado y por eso quería que le persiguiera el militante de CNT. Entonces, bueno, este hombre, en vez de perseguirle, ya que pues Octavillas no es lo que falta precisamente, pues se quedan ahí, ¿no? Y al final, pues eso se queda un poco en un impasse, ¿no? No llega a pasar ahí nada. Pero bueno, entonces la situación se sigue un poco deteriorando por este hombre, que se empiezan a insultar, a hacer un poco de todos, ¿no? Este hombre se llama Jorge Morales Fernández, que es el dueño de la peluquería, como lo hemos dicho. Entonces, bueno, ya desde la esquina en la que aparece el hombre, pues el compañero que había tenido el primer encuentro, el militante que había tenido el primer encuentro, que acabamos de explicar, pues le pide que le devuelva los panfletos, ¿no? Entonces, bueno, ante el acercamiento de otros militantes, este señor, Jorge Morales Fernández, solo responde con fuertes insultos hacia los concentrados, ¿no? Entonces, a partir de entonces, comienza a acompañar ya los insultos con amenazas, provocaciones y cosas de este estilo. Pero bueno, por el momento, los militantes de CNT no hacen caso de sus provocaciones y mantienen la concentración en una esta racional, es decir, mantienen una actitud de informar y de denunciar y de protestar contra esta sin entrar en el juego que el patrón, que Jorge Morales Fernández, pretendía meterles, ¿no? Para llegar a favorecer una situación en la que él pudiese presentarse como la víctima de algo, ¿no? Lo cual no dice mucho de su integridad moral, pero bueno. Entonces, bueno, ya los compañeros en un momento dado, pues después de que el patrón se crezca y el patrón ya empieza a comenzar a levantar el brazo, ¿no? Ya amenazar físicamente con esto, pues bueno, ya los militantes empiezan a responder verbalmente y se dirigen a continuar la reivindicación. Entonces ya el patrón se dirige de nuevo a los concentrados en actitud provocativa y ya se empieza a meter entre ellos, ¿no? O sea, ya con un acercamiento total, ya está entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, al no conseguir una respuesta violenta por parte de los militantes del CNT, entra en su peluquería. Entonces, bueno, ya la concentración sigue y, bueno, así está ahí todo normal. Entonces, el Jorge Morales Fernández, el dueño de las peluquerías, empieza a sacar fotos de los concentrados allí, ¿no? Entonces, bueno, muchos se muestran una indiferencia al respecto y otros sencillamente se dan la vuelta para no ser fotografiados durante esta concentración. Entonces, bueno, esto parece ser no le sienta muy bien al Jorge Morales Fernández, al dueño de la peluquería, y decide empezar a dar la vuelta a la gente que se había dado la vuelta para que no les fotografiasen. Entonces, de forma violenta empieza, pues eso, ¿no? Les coge de las camisas, de los sudaderas o de lo que fuese para darles la vuelta y poder fotografiarles la cara. Lo cual, en fin, yo me pregunto un poco por qué intención tenía a la hora de hacerle fotografías. Pero bueno, entonces, bueno, ya pues en estos forcejeos ya empuja a un compañero, uno se cae, se da un golpe en la cabeza y, en fin, se produce una situación en la que este hombre, este personaje, Jorge Morales Fernández, pues ya ha agredido a uno de los militantes de CNT que cae y se da un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este ya él pierde el norte y empieza ya a golpear a diestro y siniestro hasta introducirse de nuevo en la peluquería, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez dentro de la peluquería, el empresario Jorge Morales Fernández llama a la policía desde el interior del establecimiento, ¿no? Y entonces, aparte de esto, intenta, esto es lo más curioso, es decir, el hombre este tiene que estar un poco pinzado, porque intenta introducir dentro de la peluquería a los militantes de CNT, probablemente con la intención de pegarles ahí tranquilamente o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, este enfrentamiento, según cuenta la CNT de Granada, el momento en el que este personaje, Jorge Morales Fernández, intenta introducir a la gente dentro de la peluquería es cuando aparece la policía. Entonces, bueno, ya la policía llega y entra en una situación que era más o menos, pues en fin, siempre que llega la policía a un sitio los culpables son los que tienen banderas rojinegras. Entonces, pues directamente lo que hizo fue poner a todo el mundo contra la pared, a los allí concentrados, y bueno, de una forma agresiva y exigiendo DNIs y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya el patrón con esa estrategia, el Jorge Morales Fernández, pues pensaba que iba a poder incriminar a los compañeros, a los militantes de CNT, pasando por alto, pues eso, que mucha gente había estado viendo y había presenciado lo que ahí estaba sucediendo, ¿no? Y que evidentemente iban a testificar en ese sentido a las preguntas de los policías. Entonces, bueno, aunque la policía, como hemos dicho ya en un principio, cree que los agresores y los que están provocando la alteración ahí son los militantes de CNT, entonces empieza con el protocolo de detención contra estos militantes, ¿no? Pero bueno, ya después de recoger los testimonios de los que estaban por allí, empiezan a decir que no van a detener a nadie. Es decir, que en un primer momento no dudan en que van a detener a los militantes de CNT, pero cuando se dan cuenta que al que ha estado provocando y el que ha estado intentando crear una situación de violencia es el propio empresario, de repente las detenciones ya no son el camino a seguir, lo cual es muy indicativo de la conducta de esta gente, pero bueno. Entonces, bueno, intentan, hablan con los militantes del CNT y por fin se decide disolver la concentración a instancias de la policía por considerar que se estaba provocando una situación de una tensión demasiado fuerte como para seguir con ella. Entonces, bueno, pues ya se tuvieron que retirar, pero bueno. Las concentraciones contra la peluquería Anacala siguen en pie de todas formas y se van a seguir produciendo. Probablemente esto, ya tal y como dicen los militantes de CNT Granada, es algo que no les va, no solo que no les va a parar, sino que les va a motivar bastante más a la hora de enfrentarse a este personaje que se llama, como ya hemos dicho varias veces, Jorge Morales Fernández, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí poco más. Las denuncias por las agresiones que sufrieron los compañeros han sido ya puestas y, bueno, pues estaremos un poco a la espera de que surjan nuevas noticias al respecto de esto. Entonces, bueno, vamos a escuchar otra nueva canción de los Emeterians y luego seguimos bueno, vamos a intentar analizar un poco lo que supone esa supuesta, esa, no sabremos, yo por lo menos no sé si llamarlo bravuconada o declaración o en fin, pero eso es como esas declaraciones de Hugo Chávez en las que se instaba a prepararse contra la guerra, a prepararse para la guerra contra Colombia y Estados Unidos. Entonces, bueno, ya después de esta canción continuaremos. Seguimos aquí en El Delirio, en la sintonía de Radio Utopía, en la 102.4, o si nos escuchas a través de la red, en www.radioutopia.es. Y nos hemos quedado a medias porque hemos dejado esta canción que sonará, pero estábamos hablando de no sé, Derek lo llamaba como una, la intención de Hugo Chávez como de asustar, ¿no? A Colombia con... ¿Con qué es exactamente lo que dijo Hugo Chávez? Durante esta semana hemos tenido noticia, pues de que no de una declaración de guerra, ¿no? Pero sí que estaba dispuesto a una guerra. Sí, bueno, o sea, lo que hizo realmente Hugo Chávez fue instar a prepararse contra una eventual guerra, un poco dándola por sentado contra Colombia. Esto realmente, en fin, luego desde aquí, desde Europa y desde España en concreto, ¿no? Siempre se ha presentado como una bravuconada o como una... un síntoma más de que el régimen de Hugo Chávez pues está volviendo cada vez más agresivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí como más o menos hemos demostrado en otros programas, por lo menos yo, más bien solo yo, no sentimos ninguna simpatía, o sea, no siento ninguna simpatía en concreto contra Hugo Chávez, ¿no? Pero esta versión de los hechos, en el sentido de que es Venezuela la que está llevando a cabo una carrera armamentística y una carrera militar, realmente falta la verdad de una forma flagrante. Venezuela, Hugo Chávez, en el terreno militar lo que está haciendo es responder. Y esto, o sea, insisto, aquí nadie me va a poder acusar de ser simpatizante de Hugo Chávez, ¿no? Pero realmente aquí se hace en un contexto donde tenemos una invasión de por tierra de en Ecuador por parte de Colombia, la instauración de 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, y lo que se está también poniendo de en evidencia, o sea, lo que también está sucediendo ya en el mar, es que han puesto un buque militar que había estado dejando de rondar durante esas aguas durante bastante tiempo, pero que ya está volviendo a patrullar por las zonas de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, realmente la declaración de Hugo Chávez a su pueblo, a su nación, a su país o lo que sea, es a la de prepararse ante una eventual guerra que ya más o menos da por sentado, ¿no? Es decir, además aquí hay muchos motivos que le pueden dar la razón, en el sentido de que sí parece que se están dando los primeros pasos a una escalada militar para llegar a la guerra, ¿no? Y además hay varias razones también se pueden poner en ese sentido. Entonces, bueno, yo lo que queríamos aquí hacer un poco era analizar esta situación. Es decir, yo mi punto de vista concreto es que realmente lo que se está sucediendo es poco a poco que Estados Unidos, con sus aliados, en este concreto con Colombia y el señor Álvaro Uribe, es conseguir tener la preparación suficiente y el entrenamiento y la cantidad de militares suficiente sobre el terreno para llegar a hacer una invasión terrestre de Venezuela con la excusa de, uno, acabar con las guerrillas y, dos, pues las bravuconadas de Hugo Chávez que ponen en peligro la estabilidad de la región. Esta probablemente sería el discurso oficial, pero que eventualmente solo supone intentar derrocar un régimen mediante una nueva guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo era un poco lo que os planteaba. Si, bueno, estáis de acuerdo con esta versión, si más bien estáis de acuerdo con lo de las... Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que, primero, que esto no es nada nuevo, que en realidad, no porque ahora Chávez haya hecho estas declaraciones, cambia la cosa. O sea, esto estaba igual, todos estaban moviendo fichas y todo el mundo lo sabe. Que lo haya dicho así públicamente, pues simplemente es otro, no es ni siquiera un paso, yo creo, ¿no? Simplemente que lo ha comentado ahí fuera, ¿no? Sí, no, o sea, no lo considero ni siquiera como un paso hacia adelante, sino que esto ya estaba avanzando igualmente, ¿no? Pero de alguna forma sí que lo oficializa, o sea, ya lo incluye dentro del discurso oficial, es decir, era algo que todo el mundo presentía, ¿no? Pero de repente se hace presente. Yo, pero de todos modos, creo es que ya lo, o sea, seguramente lo habría comentado, cosas similares, ¿no? O sea, de que existe una guerra, todo el mundo lo sabe, o sea, que existe una guerra posible, ¿no? Sí. Todo el mundo lo sabe en esas zonas, ¿no? Igual que en Ecuador, o sea, con Ecuador también están las relaciones súper mal, ¿no? Y cuando pasó lo de cuando se cargaron al dirigente de las FARC, Raúl Reyes en Ecuador, o sea, también claro. Se hablaba de eso, ¿no? Claro, ese probablemente haya sido un punto de inflexión en el que la situación ya ha tomado un camino que parece imposible de cambiar, ¿no? Que es desde ese momento las tensiones tanto entre Bolivia, Ecuador y Venezuela con Colombia han ido incrementando por la invasión terrestre del suelo ecuatoriano y luego ya pues por las bases militares y por otra serie de cosas, ¿no? Además, decir también que en estas bases militares, por ejemplo, en acuerdo con lo que se decía también en muchas otras bases militares que Estados Unidos tiene en el extranjero, y que además fue una de las razones por las que en Ecuador no quisieron seguir con la base, me parece que era la de Managuas, o no, aunque no estoy seguro del nombre, pero era básicamente que los soldados estadounidenses tienen el derecho de hacer, o sea, no, más bien tienen el derecho de no ser perseguidos judicialmente en el caso de cometer determinados tipos de crímenes, es decir, queda constancia que han ocurrido violaciones por parte de soldados estadounidenses en Ecuador y que han ocurrido otra serie de de realmente de crímenes, pues que no implica, o sea, que no son parte de una esta militar, sino parte de una serie de descerebrados entrenados para matar que no saben cómo controlar esa agresividad. Y bueno, no han quedado condenados, ni siquiera han sido perseguidos, ya que el acuerdo de Estados Unidos con estos sitios implica que no se les va a perseguir judicialmente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿podemos predecir de una guerra a corto plazo? ¿Realmente podemos creernos las bravuconadas de Hugo Chávez o eso no es más que retórica? Desde mi punto de vista, o sea, sí que es verdad que las relaciones diplomáticas entre ambos países salta a la vista de que no son buenas, ni mucho menos, además porque es la frontera de los dos países muy grandes dentro de América Latina, además con muchos recursos naturales en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, pero desde mi punto de vista, pues las relaciones que tiene Estados Unidos con Venezuela en cuanto a comercio siguen siendo buenas. Estados Unidos compra barriles de petróleo a pesar de que Hugo Chávez pueda en su discurso frente a su pueblo de ser muy anti-yanqui y anti-imperialista, pero al fin y al cabo las relaciones comerciales están ahí. Y pues volviendo un poco la vista atrás y sabiendo cuál ha sido la historia reciente de América Latina en la que vivía y en una dictadura y en la que corrió la sangre, bueno, y que sigue corriendo, yo no es una cosa que no cuestione, pero que en esos momentos, pues yo creo que América Latina está un poco harta, sobre todo su población, ¿no? De una vuelta atrás, en el sentido de que no quieren más regímenes dictatoriales, más guerras, y no sé, esa es mi opinión, o sea, que no sé si Álvaro Uribe se va a atrever o si, desde mi punto de vista, Venezuela no se va a meter en una guerra con Colombia porque no le beneficia, a pesar de ese creciente rearme durante todos estos años, porque Venezuela está comprando armas a España continuamente y a Rusia. Entonces, pues, pero desde mi punto de vista yo creo que es más pues ese discurso que tiende a tener Hugo Chávez, ¿no? Como para hacerse oír ante el mundo y como para saber que está ahí. Pero después, si miramos las relaciones diplomáticas y las relaciones de comercio que tiene con los diferentes países, y al final también a lo que hablábamos, que al final en América Latina quien corta el bacalao es Brasil, ¿no? Y que es el que decide un poco cuál es cómo se va a encaminar en cuanto a las relaciones de comercio o en cuanto a si queremos hacer un tipo de unión, si yo negocio en Honduras y no negocia Hugo Chávez. Entonces, pues vamos a... que de verdad que no creo que sea una declaración de guerra ni que vamos a tener una guerra a corto plazo, al no ser que la crisis económica, no lo sé, no puedo vaticinar nada porque no estoy... Me ha introducido una cosa muy interesante, que es el papel de liderazgo que tiene Brasil, ¿no? Hasta cierto punto lo que siempre ha estado haciendo Hugo Chávez es, yo creo, tratar de minar ese liderazgo, porque el liderazgo de Brasil, el liderazgo de Lula, es un liderazgo basado en la complacencia con el FMI, con Estados Unidos y con Europa, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, Hugo Chávez, dentro de esa... No, bloque más o menos, ¿no? Un bloque más bien abierto de pues países tipo Venezuela, Cuba, Ecuador, etcétera. Pues es intentar que no sea Brasil la única que se suponga un líder dentro de esa región. Pero vamos, aquí también podemos hablar, es que nos limitamos a Colombia y a Venezuela, pero la carrera armamentística realmente se está produciendo en toda América Latina, no solo entre Colombia y Venezuela. O sea, Brasil ha aumentado sus compras militares en un 40%, me parece, en los últimos 2 o 3 años. Es decir, realmente se está produciendo una escalada militar increíble, pero en toda la región. Es más, ayer mismo ha sido detenido un suboficial del ejército peruano al que se le acusa de pasar información secreta al gobierno chileno. Y si, como mencionar que entre Chile y Perú hay un conflicto por la salida al mar, etcétera, etcétera, que es, en fin, que unos reclaman, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que no es el único problema que existe, no es Venezuela y Colombia, es decir, realmente ahí se puede llegar a producir una reestructuración de ese continente a base de guerras y a base de, y que Estados Unidos tiene un interés claro en este sentido, ¿no? Ahí lo que veo es que lo que has dicho que está claro es que Estados Unidos también sigue teniendo intereses comerciales ahí, ¿no? En Venezuela, y precisamente yo lo que creo es que quizás está esperando a hacer cuentas, y en el momento en el que pueda hacer cuentas y le salgan bien y no tener necesidad de esos barriles o de esos recursos que saca de Venezuela, harán, yo creo, una táctica como la que hicieron con Ecuador, ¿no? O sea, hay un dirigente de no sé quién en tu territorio, yo entro a tu territorio, y lo que pasa es que la clave estará en cómo respondería Venezuela ante ese caso. No, si responde como Ecuador, pues quizá no provoca una guerra, pero en el momento en que responda de otra manera, que seguramente como es Venezuela lo haría, nos encontraríamos con una guerra, seguramente. Claro. Y eso puede, no se puede decir si es a corto plazo, puede ser a largo plazo, porque depende de las cifras que yo creo que tenga Estados Unidos, que maneje ellos. Y luego también, por otro lado, nos encontramos que lo que has dicho, aparte del rearme, o sea, las relaciones, hay muchísimas tensiones dentro de propio, o sea, todo Sudamérica, como has dicho, de Perú, Chile, ¿no? Uh-huh. Y luego también, o sea, los diferentes ejes que se pueden formar, ¿no? O sea, bueno, Perú está mucho más cerca de Colombia, pero, o sea, sería muy raro que de repente se uniese, de repente, en caso de que se estallase esa guerra, Venezuela, Chile, etcétera. Claro, no, eso tampoco. O sea, que se rompiera el eje de Bolivia, Venezuela y Ecuador. Uh-huh. Y se abriese al resto de Sudamérica en caso de que, si todo coincide y Perú y Chile de repente también estallasen por ese conflicto y se armase un pifo en Sudamérica. Pero yo creo que no, o sea, lo creo que no pasaría, porque primero son las cifras que tiene que manejar Estados Unidos, pues eso puede ser de años, porque estamos hablando de que hay una crisis ahora mismo y lo que menos puedes prescindir es de petróleo, ¿sabes? Claro, pero es que además que Estados Unidos se nutre mucho de los barriles de petróleo de Venezuela. Es uno de parte del consumo de Estados Unidos, es decir, que si Venezuela no sé exactamente el tanto por cien de petróleo que consume desde Venezuela, pero lo que sí que tengo claro es que si Venezuela le corta el grifo a Estados Unidos se queda parado. A no ser que se vaya a comprárselo a otro, pero claro, es que no sé. De todos modos, hay otra clave también en todo esto, y es precisamente lo que, por ejemplo, han frenado la continuación de los tratados de libre comercio de Estados Unidos con América Latina, que ha sido Honduras. O sea, ahora mismo Honduras es una cosa que... Por eso yo creo que también los posicionamientos que hay en los diferentes países no dejan de ser del todo claros, ¿no? Y es por el que ni les ha venido demasiado mal, ¿no? No se sabe muy bien en qué beneficiaría si, por ejemplo, no hubiera elecciones. O sea, si hubiera elecciones y saliese el Micheletti, si se volviera el Zelaya. O sea, no se sabe qué podría pasar, y eso yo también creo que influye bastante en todo esto, ¿no? A lo mejor están esperando a qué pasa en Honduras, porque Honduras, en caso de que ganase Micheletti, ya quizás sería una oposición suficientemente grande dentro de Sudamérica como para iniciar otra estrategia que ya no fuese a través de... O sea, para entrar en Sudamérica, que no fuese a través de Colombia, ¿no? O sea, sería añadir un tercer factor en el eje este de Perú-Colombia, que sería Honduras, ¿no? Y podría cambiar bastante todo, ¿no? Bueno, yo, con respecto a lo que decís de que es improbable una escalada, una guerra debido a la cantidad de petróleo que compra Estados Unidos de Venezuela, podríamos poner fácilmente el ejemplo de Irak. En los 80, Donald Rumsfeld, hay fotos de este, además es una relación conocida, tiene una relación muy estrecha con Saddam Hussein. Esto es durante los 80, y la guerra del Golfo estaría, si no me equivoco, en el 91. Es decir, que realmente sí, Estados Unidos compra petróleo donde puede, sin juzgar absolutamente nada más que el beneficio comercial. Pero llegado el momento, también juzgan que su beneficio comercial sería mucho mayor si ahí hubiese otro gobierno. Entonces, de tal forma, tienen un interés comercial en la guerra, aparte de lo que supone reinversión militar, etcétera, etcétera, contentar a la cúpula militar, que está un poco... Pero de todas maneras, es que actualmente, pues es también lo que hablábamos, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Frentes abiertos, me refiero a que no ha salido bien parada Irak. Claro, los presupuestos que se han aprobado con la crisis y con la inyección bancaria que ha realizado Estados Unidos a defensa son altos, evidentemente, como siempre, pero no han sido tan altos porque no ha podido destinar más dinero. Y aparte, pues no olvidemos que tiene el frente de Afganistán, que donde se le está muriendo gente, y además el polvorín de Afganistán sigue estando latente. Es decir, que no a corto plazo, o Obama lo saben todo el mundo que contempla la escena internacional, que lo de Afganistán va para largo, y allí están destinando a muchos militares y también mucha inversión, al igual que en Irak. Entonces vamos a ver si realmente a Estados Unidos le interesa o no que haya una guerra. Ya como para ir un poco terminando con el tema, para ya poder continuar con las entrevistas que tenemos en la agenda, decir que sí, que Estados Unidos es cierto que tiene demasiados compromisos militares como para que suene razonable que se embarquen en otro. Pero ya están poniendo 7 bases militares ahí. Ya están mandando buques militares a las costas sudamericanas. Es decir, que mientras que la razón y nos dice a todos que sería un absurdo por parte de Estados Unidos entrar en una guerra así, las estupideces que han hecho Estados Unidos en su política militar exterior son conocidas de sobra. Yeah. ¿No? Y además otra cosa que se suele decir para decir que esto no es cierto es poner que ya no está Bush en la Casa Blanca, que el que está es Obama, y que Obama jamás haría algo así. Pero nos queda en la mente que el Obama 1, el pre-Obama, fue Kennedy, que más llegó a los Estados Unidos con ese mismo tipo de discurso, que tiene un tinte progresista y de cambiarlo todo y de ser súper geniales, y fue ese hombre el que invadió Cuba. O sea que también las cosas muchas veces Estados Unidos es pura apariencia. Pero bueno, ya va a acabar diciendo dos comentarios que ha hecho Chávez, en los que este hombre calificó el acuerdo de las bases militares en Colombia, como la entrega de Colombia, ¿eh?, convirtiéndola en una colonia de Estados Unidos. A juicio del mandatario venezolano, Colombia ha sido anexada a Estados Unidos y ya no hay, y no hay precedentes de la entrega de un país, pero algún día esa nación, hija del libertador Simón Bolívar, será libre de nuevo. Es decir, que para Chávez, Colombia ya no existe como nación, ya no la contempla como una nación-estado, la contempla como una colonia americana, la Colombia como una colonia estadounidense, mejor dicho. Sí. Entonces, esto realmente sí suena como los tambores de guerra, pero bueno. Nos quedamos con esta canción de los Emeterians y seguimos luego, ¿no? Sí, vamos a realizar primero la entrevista con los chicos del Foro Social Mundial de Madrid y hablaremos con lo que ellos han propuesto, que es otra salida de la crisis es posible. Muy bien. I wanna see the Constitution burn. Wanna watch the White House overturn. Wanna witness some blue blood bleed red. I wanna turn and lead the KKK. Wanna pull and shoot the NRA. To the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then murder the government. Too late for unity. My brothers don't believe in me when I say they shall pay them dues with dignity. Yeah, we coming on now, coming on now, yeah, yeah. The materials coming with a conscious message. Living in a world only money matters, you know. Espero que tengamos y que nos esté escuchando Manolo Bordons, que es uno de los miembros del Foro Social Mundial aquí en Madrid, con sede en el Patio Maravillas. Hola Manolo, no sé si nos está escuchando. Hola, ¿qué tal? Se lo escucho muy bien. Ah, perfecto. Bueno, pues nada, les comentaba a los oyentes y las oyentes que vuestro lema este año había sido el de otra salida de la crisis es posible. Pero antes de adentrarnos en esto, yo, para los que realmente no conocen esta iniciativa del Foro Social Mundial, un poco pues explícales qué es esto del Foro Social Mundial, ¿no? Porque muchos se preguntarán, no tenemos ni idea, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que el Foro Social Mundial es una iniciativa que surgió en el 2001 en Brasil, en Porto Alegre, en todas las movilizaciones que había habido allí, de muchos movimientos sociales se fueron agrupando. Entonces ya va a ser esta la décima edición, porque durante todos los años se ha estado celebrando en diferentes ciudades. Los tres primeros años me parece que sí, que fueron en Porto Alegre, pero ya luego se hizo en diferentes continentes. Se ha hecho en la India, se hizo en Karachi, se hizo en Bamako, se ha ido haciendo en diferentes, como te digo, en diferentes continentes. Entonces, así hasta el 2008, uh-huh. en el que desde el propio Foro Social Mundial hubo un llamamiento para que todas las ciudades del mundo que así lo creyeran oportuno y se adhirieran a sus principios y a su espíritu, pues se hiciera un foro mundial, que se llamó el Foro Mundial Descentralizado. Sí, porque ahora se hacen diferentes ciudades, ¿no?, a la vez. Vamos a ver, que te explico. Primero dime, se hacía, dime, lo que te, esto que te decía, sí. Primero se hacía en una ciudad. Sí, en Porto Alegre, sí. Eso es. Y luego, y en el 2008, uh-huh. Se celebró por primera vez en Madrid. Haciéndonos eco un grupo, un montón de colectivos, más de 50 o 60 colectivos participaron ya en esta primera edición, haciéndonos eco de ese llamamiento que había surgido del propio Foro Social Mundial a que cada uno que quisiera, grupos de colectivos y demás que como te digo, respondieran a ese espíritu y estuvieran de acuerdo con sus principios, cada uno lo celebrara en su ciudad. Entonces, esa fue el 2008, fue el primer año que se celebró en Madrid. Hubo un movimiento muy amplio, muchas reuniones previas, ya al final más de 50, 60, casi 60 colectivos participaron en este primer foro social mundial de Madrid. Y en este primer foro en el que me dices que, claro, fue la primera vez en Madrid el año pasado, ¿cuáles fueron realmente cuál es el objetivo del Foro Social Mundial? ¿Cuáles son las reflexiones que abordáis de los diferentes movimientos sociales que componéis el foro? Sí, pues un poco el espíritu así general o el vacío que quiere cubrir el Foro Social Mundial es, digamos, el cansancio y la falta de respuesta que se ve entre partidos políticos institucionales, o bien que están gobernando, o bien que están en la oposición, en los diferentes países, pero producen entre un amplio número de cada vez más grande de la población mucha insatisfacción en cuanto a la falta de crédito que ofrecen también sus propuestas y sobre todo su práctica, que parece ser que no acaban de solucionar los problemas que hay en todos los países y en el mundo, ¿no? Entonces, frente, digamos, a la política de estos partidos institucionales, lo que se ha venido llamando los movimientos alternativos, pues intentan buscar otras vías de acción política, proponer hacer otras propuestas y dar otras soluciones a los problemas de la humanidad. Y concretamente vosotros en esta edición, la edición del Foro Social Mundial de Madrid, este año, pues habéis planteado que otra economía es posible, ¿no? Habéis intentado, no sé cómo habéis acordado durante entre tantos colectivos, la verdad, porque sois un montón, estas alternativas, ¿no? ¿Me podrías contar un poco? Porque vosotros en vuestro lema habláis sobre que otro mundo es posible y que otra economía es posible. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que aportáis a esta economía vigente con la cual... Sí. Bueno, pues mira, esto surgió precisamente del Foro Social del año pasado. El Foro Social del año pasado, después de todo el foro, después de todas las sesiones de discusiones, de talleres que se habían hecho, tocando multitud de temas, en una asamblea final de todos estos colectivos, se decidió mantener una actividad durante todo el año sobre algún tema central, que era que nos une a todos. Y como ya estaba la crisis encima, pues se escogió el tema de la crisis para llevar debates entre nosotros, discutir ideas, proponer soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, durante todo este año, de todo el 2009, ha estado habiendo este trabajo de discusiones, de reuniones y demás, fruto de las cuales ha sido por fin este manifiesto que se ha elaborado, que salió en octubre, con estas 8 medidas que proponemos, como tú dices que ha sido un trabajo largo de discusiones y de consenso, estas 8 medidas que proponemos desde los movimientos alternativos, esto siempre es una cosa que queremos dejar claro, que no nos identificamos en general con las soluciones que se están dando desde los partidos o grupos, digamos, más institucionales, porque creemos que reproducen los problemas pero no los solucionan. Entonces son estas 8 medidas que, de una manera, unas son más concretas, otras son más generales, porque, como ya te das cargo, entre muchos grupos a veces es difícil encontrar la expresión, la frase adecuada que a todos les guste. Pero bueno, en todo caso son 8 medidas que creemos que se complementan unas con las otras y crearían el marco de una economía, de un sistema económico distinto, en el que problemas que ahora mismo existen, ¿no?, de tanta desigualdad, tanta pobreza, la crisis económica, crisis de alimentos, crisis ecológica, pues creemos que estaríamos por lo menos en la vía de solucionar estos problemas. Bueno, Manolo, mi pregunta era, dentro de estas propuestas que ahora me vas a contar, ¿realmente tendríamos que cambiar el sistema? Pues efectivamente, nosotros eso es lo que pensamos. Creemos que este sistema capitalista, que se basa fundamentalmente en la propiedad privada de los medios de producción, o sea, de la riqueza, y además va buscando el beneficio personal de unos señores, pues una economía, un sistema económico orientado con estos principios, pues es imposible que solucione los problemas a los que ahora nos enfrentamos, ¿no? Problemas que son muy gordos y que si no se toman medidas radicales, pues no se van a solucionar. Y entre estas medidas que vosotros planteáis para salir de la crisis, ¿no? ¿No las puedes describir, no las puedes relatar para que la gente sepa que tenéis otro proyecto? Sí. ¿Y que tenéis soluciones? Pues brevemente te digo, lo primero que me gustaría destacar, aunque ya un poco ya lo has dicho, respondiendo a tu pregunta anterior, es que nosotros creemos que la economía y los problemas que se derivan de la economía, es decir, las crisis económicas que venimos padeciendo recurrentemente desde siempre, digamos, existe esta economía capitalista, no son fenómenos naturales, no ocurren como los cataclismos de la naturaleza, son provocadas por políticas que son decididas por personas que les interesa que las cosas sean así. Entonces, partiendo de esto, o sea, teniendo esto como premisa principal o punto de partida, lo que pedimos como primer punto es la depuración de las responsabilidades empresariales y políticas, porque han sido los políticos, o sea, presidentes de gobierno o ministros del ramo de la economía, los bancos centrales, la banca privada y los empresarios, los que han dirigido la economía de tal manera que mientras ellos se hacían ricos y ganaban muchísimo dinero, no les importaba o no les está importando que más de 2/3 del planeta esté pasando hambre, esté en condiciones de pobreza casi absoluta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es que estas personas pudieran ser juzgadas y se les exigieran responsabilidades por estas políticas criminales, ¿no? Se puede decir que han estado llevando, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Luego, un segundo punto es lo que llamamos una economía social y cooperativa. Esto, frente al capitalismo, pues no encontramos tampoco, antes se decía frente al capitalismo, socialismo. Socialismo quizás es una fórmula que mucha gente ahora mismo, sobre todo por las experiencias fracasadas, ¿no?, de los socialismos burocráticos de la Unión Soviética y todos los países del Este, a lo mejor no se identifica demasiado quizá con el término, y hemos puesto este término que es una economía social y cooperativa. En todo caso, lo importante a resaltar aquí es que esta economía no puede basarse en la búsqueda del beneficio, sino que debe basarse en la búsqueda de las satisfacciones de las personas. No se trata de acumular grandes beneficios, sino que se trata de satisfacer necesidades. Necesidades de vivienda, necesidades de vestido, necesidades de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la economía no debe ser ver de qué forma me hago más rico, sino la economía debe ser de qué forma satisfago las necesidades que como personas que todos tenemos, ¿no? Un tercer punto es una producción y un consumo responsables. Esto viene a ser como una consecuencia un poco de la anterior, porque la producción no puede ser una producción, digamos, de tipo salvaje, que no le importe cortar árboles por todos los sitios, o sea, contaminar ríos y destrozar la naturaleza y esto es siniestro, ¿no? Tiene que ser una producción que utilice las materias primas y los recursos que nos ofrece el planeta, pues de una forma responsable, sin llegar a agotarlos y sin contaminarlos ni destrozarlos, ¿no? Y la contrapartida de eso, o la parte de eso, es un consumo también responsable. El consumo tiene que ser un consumo moderado, pues, a las necesidades de las personas, no un consumo desproporcionado y muchas veces eso, bestial, ¿no? Como mucha gente realiza, ¿no? Todos sabemos que la crisis, también insistimos mucho en eso en el manifiesto, la crisis que estamos padeciendo ahora no solamente es una crisis económica, es una crisis también ecológica. Y ya sabemos ahora mismo todos los problemas y las amenazas que tenemos encima con el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación de los bosques, contaminación de ríos, etcétera, etcétera, que hace necesario que las personas, de una manera racional, regulemos nuestro consumo para que lo hagamos posible que la reproducción de la vida pues siga, ¿no? Porque si no, nosotros mismos agotamos nuestras fuentes de supervivencia, ¿no? Claro. Y entre otras políticas que vosotros también en el manifiesto he visto es que haya una banca pública bajo control social, ¿no? Bajo control social, sí, efectivamente. Pues efectivamente, creemos que dentro del esquema este general de una economía social y cooperativa, creemos que es necesario avanzar en lo que se consideran los servicios públicos esenciales. Hasta hoy en día, y creo que todos estamos muy agradecidos y muy satisfechos de que exista una seguridad social que nos permite, pues, ir al médico cuando estamos enfermos sin necesidad de que nos cueste ahí la mitad del sueldo, ¿no? Lo mismo con la educación. La sanidad, la educación, se consideran ya servicios públicos esenciales, pero esto es insuficiente, hay que avanzar a más. Por ejemplo, la vivienda, aunque en la Constitución está reconocido como tal servicio público y como un derecho de todos los ciudadanos, pues todos sabemos que es letra muerta, ¿no? Está ahí, es papel mojado porque no se cumple. Pues lo mismo pedimos nosotros con la banca. La banca debe ser un servicio público al que todo ciudadano tenga derecho a recurrir a ella, tanto para poder ahí sus ahorros como para poder financiarse crédito cuando le haga falta, sin que sea un servicio en el que unos señores privados van ahí a sacarte lo más posible. Es lo mismo que, en otro, para poner la comparación con el médico, pues, en la misma línea que antes, cuando los médicos eran privados, tú ibas allí a la consulta y por una consulta te cobraban por lo que les daba la gana, ¿no? Bueno, pues igual que esto se ha conseguido que sea un servicio público, pues queremos que la banca, pedimos que la banca también sea un servicio público, para evitar todos los abusos que la banca ha estado cometiendo y para evitar unas ganancias desmesuradas a costa de eso mismo, pues de lo de siempre, de que el trabajador y la persona sin muchos recursos, pues tenga que incrementar sus sacrificios, sus horas de trabajo y su mal vivir, ¿no? Pues precisamente has hablado de ahora de la vivienda como ejemplo. Y justamente en la Constitución la propiedad está como derecho por encima, ¿no? Que en nuestra propia Constitución. ¿Qué piensa desde esta alternativa? ¿Qué pensáis sobre la propiedad privada? Bueno, sobre la propiedad privada, pues ya te digo, en principio creemos que hay que distinguir entre lo que es la propiedad privada de lo que podríamos decir bienes de consumo, como pudiera ser, pues, una vivienda, unos pantalones, incluso un coche, de lo que son la propiedad, o sea, de lo que son bienes de producción, como son las fábricas, como son las tierras, etcétera, ¿no? Creemos que los bienes de producción deben ser de control social o cooperativo, que estén en manos de los trabajadores. Son los que ponen en marcha esos recursos y son los que, gracias a su trabajo, se crean todos los otros bienes de consumo. Los bienes de consumo, pues, claro, consideramos que pueden ser de consumo privado para uso privado y consumo de las personas, ¿no? Pero sobre todo los bienes de producción, esos bienes de producción esenciales, como ahora se está viendo, que son el agua. Por ejemplo, el agua hoy en día pues todavía es un bien de producción, de necesidad social, y todavía es público. Pero ya se está hablando de privatizar el agua, y ya en muchos países ha habido intentos muy serios de privatizar el agua. Imaginémonos lo que sería que empresas privadas... Sí, es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid... Con el canal de Isabel II, por ejemplo, que es lo que tenemos más cercano, ¿no? Bueno, Manolo, porque se nos acaba el tiempo, entonces a mí me gustaría que resumieras, creo que quedan 4 puntos por abordar, 4 o 5 puntos... Y que luego nos dijeras una página web o cuándo, en los días que se va a celebrar el foro, porque me parece que también va a haber un montón de talleres en los que se van a abordar estos temas y más. Sí. Y para que la gente que quiera pues vaya al Patio Mar. Bueno, no sé si se va a hacer en el Patio Maravillas o no. Pues pero no bueno. Lo sé, porque ya sabéis que tiene amenaza de desalojo. Vale. Es una noticia muy reciente que ahora mismo no sé yo cómo vamos a poder arreglar eso. En principio, oponiéndonos a ese desalojo, resistiendo con toda la fuerza que podamos. Pero ya sabemos que a veces pues no se pueden evitar estas cosas. Bueno, de todas maneras me parece que saldrá adelante, aunque... Vamos a ver, ojalá que sí. Esperemos que salga adelante. Y nada, Manolo, simplemente que me resumas brevemente los otros puntos. Sí. Y acabamos con la entrevista porque tenemos otra y no nos da tiempo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues entonces os resumo. El quinto punto es un sistema fiscal progresivo. Esto quiere decirse que quien más tenga, más dinero tenga o más patrimonio tenga, más pague, precisamente en esa línea de reparto de los beneficios y de distribución de la riqueza. Otra medida que proponemos es una reducción de la jornada de trabajo. Ahora mismo el paro es un problema, vamos, acuciante y grave para muchísimas personas y muchísimas familias. Una manera de aliviar este problema pues sería repartir el trabajo entre todos. Uh-huh. Y luego pues, ponemos como una renta básica universal. Esto viene en la misma línea de aumentar digamos los derechos a los que una persona, por el hecho de haber nacido, por el hecho de ser persona y de estar sobre este mundo, pudiera tener derecho, que es a esta renta básica para salir adelante en sus necesidades más elementales. Y si no está sometida a estas presiones de ahora tengo trabajo, ahora no tengo trabajo. Para las mujeres, por ejemplo, también sabemos que hay mucha violencia de género. Muchas veces la falta de recursos hacen que estos problemas lleguen a dramatizarse por no poder resolverse con una separación a tiempo. Bueno, vendría bien a todo el mundo. Y por último, un octavo punto, proponemos... Creemos que es necesario, y además todo lo anterior no se puede hacer si no conseguimos una democracia más real a todos los niveles, una democracia más participativa, un sistema político en que los ciudadanos, todas las personas, tengamos mucho más peso de decisión, que no sea cada 4 años que votamos, además solamente a 2 partidos, porque desgraciadamente con la ley electoral que hay, cada vez el bipartidismo se está imponiendo más, una democracia en la que las redes sociales, las comunidades, las organizaciones de base, pues tuvieran mucha más incidencia y tuvieran mucho más peso en las decisiones políticas. Bueno, pues estas son las peticiones desde... Sí. Básicamente, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido, la verdad, porque tenéis pues muchas cosas que proponer. Pero se nos agota el tiempo y me gustaría que me dejaras... Te voy a dar la página web entonces, porque como me parece que ya has dicho, se está preparando ya el tercer Foro Social Mundial de Madrid, que será a finales de enero. Será a finales de enero, la sesión de inauguración está prevista para el 28 de enero, que es jueves, y luego será viernes, sábado y domingo, que serán sesiones de talleres, de debates, de asambleas y de actividades, bueno, muy diversas que se están proponiendo. Como te digo, ahora se está todo poniendo en marcha. Entonces, nuestra página web es www.fsmmadrid.org. Ahí va a estar saliendo, ya está publicada la lista de talleres que hay propuestos para este año, que me parece que hasta ahora hay más de 90. Van a salir publicadas todas las informaciones con respecto al foro, los pasos que se vayan dando, las reuniones preparatorias que hagamos, y todo va a estar allí informado. Bueno, no sé si quieres alguna cosa más. Sí, bueno, yo tenía una pregunta más. Sí, Derek, el compañero del programa quiere preguntar. A ver, yo es que no me ha quedado muy claro lo de cuando el compañero Gonzalo te ha preguntado. Sí, perdóname, no te oigo bien. ¿Me oyes ahora? Ahora mejor. Sí, es que cuando el compañero Gonzalo te ha preguntado acerca de qué postura tomabais acerca de la propiedad privada, hay algo que no me ha quedado del todo claro, que es qué postura tomáis en concreto ya con los medios de producción, es decir, si seguirían existiendo las empresas en su forma actual, entendidas estas como una propiedad privada, ¿no? Y ya una última pregunta para que me contestes las dos, es si proponéis como una necesidad la igualdad real en materia de salario, es decir, habéis hablado de una fiscalidad progresiva, sí. Si no me equivoco. Pero claro, esto implica que tiene que haber unas diferencias de salario y seguirán habiendo en esta economía social y cooperativa aquellos que tienen más que nosotros, que otros, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber qué postura tenéis ante estas dos cuestiones. Bueno, sobre el primer punto, que he intentado ser claro la primera vez, no me he explicado bien, entonces proponemos que esos medios de producción sean de propiedad social o cooperativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como te decía, la forma del socialismo, sobre todo la que más fuerza tuvo, aunque no exclusivamente, porque por ejemplo en Yugoslavia no era un socialismo de tipo estatista, los medios de producción fueran del Estado, sino era un medio de producción mucho más autogestionado y cooperativo, en el que las fábricas eran propiedad de los trabajadores. Pues en esta línea, digamos, entre estas dos experiencias, sin definirlo mucho, porque no te quiero ocultar que entre tantos grupos y entre experiencias fracasadas que ha habido por un lado, ideas nuevas que surgen por el otro, pues no es fácil encontrar una fórmula, ni es fácil definir un horizonte de sociedad que también está lejano y que creemos, eso sí, en general todos, que hay que ir dando pasos a construir. No pelearse ahora mismo por problemas a lo mejor de definiciones que son demasiado técnicas, sino sabiendo lo que queremos, ir dando pasos hacia la construcción de eso. Entonces, algunos medios de producción, por ejemplo, te he dicho antes el agua. Pues el agua, claramente, me parece a mí, esto ya me estoy yo pronunciando por mi cuenta, el agua podría ser de esos medios en los que debía de ser un tipo de propiedad, vamos a decirlo, más estatal, en la línea de esa propiedad social. Mientras que, por ejemplo, vamos a suponer una fábrica de zapatos, pongo por caso, podría ser más de tipo cooperativo, propiedad y autogestionada por los propios trabajadores. A lo mejor recursos esenciales y recursos que son, digamos, mueven un gran volumen de producción, por ejemplo, también he comentado antes las finanzas, ¿no? Las finanzas o el sistema monetario. ¿Quién decide la moneda, qué cantidad de moneda se emite, qué valor tiene? Todo eso casi parece ser que sería competencia más de instituciones de tipo estatal, mientras que otras ramas de la economía pueden ser decisión más de tipo cooperativo. Digamos, están más descentralizadas las decisiones. Pero en cualquier caso, propiedad cooperativa o propiedad social y no propiedad privada. Eso sí que quiero dejarlo claro. No estamos, por supuesto, por un tipo de economía capitalista de propiedad privada, sino por un tipo de economía social, de propiedad social, estatal o cooperativa. Bueno, Manolo, muchas gracias. Gracias por contestar a la pregunta que había hecho Derek. Y nada, y dejamos pues esa página web, ¿no? www.fsm09madrid. No, 09 no. Ay, eso era lo del año pasado. Ahora ya tenemos un dominio nuevo, que es FSM Madrid. Hemos quitado el 09. Vale, madrid.org. Pues con ese mensaje de otro mundo es posible, otra economía también, nos despedimos. Muchas gracias, Manolo, por haber estado aquí en Radio Utopía. Un saludo, hasta luego. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Bueno, y... Bueno, ahora intentamos contactar con un nuevo entrevistado. Sí, vamos a seguir ahora... Seguimos ahora aquí en el delirio, en radioutopía.es, en el 102.4. Vamos a intentar ahora pasar ya a la siguiente entrevista en unos minutitos. Así que manteneros a la escucha, ya nos queda muy poquito para acabar el programa. Hablaremos ahora sobre el rectorado del desalojo del rectorado de Barcelona, el pasado curso y el nuevo juicio que tendrá lugar el miércoles que viene. Dejamos un poco de música y seguimos. Save them, these are the animals of the earth. your nature's course. You'll think there's no problematic addicts knocking on your door. What's enough? What's a rock? We're destroying our planet. We're all static info addicts. Suddenly needs to last for more and more and more. Species suffering, species suffering, species going extinct. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Right now we need an intervention, a Latina nation. Start to deal with everything that's going wrong. This is an emergency. We got to find a remedy to make it outer space. Outer space. Let's find a solution, like Mr. Pollution. And start to deal with everything that came out. Bueno, aquí seguimos en el delirio. Tenemos ya al teléfono a una compañera de Barcelona que nos va a comentar pues todo esto, que toda la campaña de 58 y más y del desalojo del rectorado de la UB del curso pasado. ¿Nos puedes, bueno, nos oyes bien? Sí, bueno, un poquito flojo, pero sigo bien. Vale, pues coméntanos para que los oyentes se enteren un poco, bueno, los y las oyentes se enteren un poco de qué es lo que ocurrió. Cuéntanos un poco por encima con el desalojo del rectorado y, bueno, pon un poco en situación, si quieres, a la gente. Bueno, pues después de 4 meses, bueno, si no recuerdo mal, ocupamos el rectorado el pasado 20 de noviembre. Uh-huh. Y estuvimos allí durante 4 meses, bueno, trabajando mucho. Hicimos una especie de empresa por el estudio del Plan Bolonia, qué es eso, cómo nos podría afectar y cómo poder evitar su imposición, ¿no? Uh-huh. Hicimos diferentes cosas, desde muchísimos contenidos, referéndums, hablamos con las instituciones, no hablamos con las instituciones, hicimos mucho trabajo de base, mucho asamblearismo, pim, pim, pam, pam. Y bueno, la verdad es que llegó un punto en el que nuestra influencia, nuestra fuerza era tan grande que yo creo que ese fue el máximo motivo por el cual nos desalojaron del rectorado. Uh-huh. En el momento en el que nos desalojaron, la madrugada del 18 de marzo del año pasado, bueno, no, de este año, perdón, del curso pasado, se hizo de una manera totalmente ilegítima y totalmente ilegal, ya que nosotros seguíamos estableciendo conversaciones con el rector de la Universidad de Barcelona, uh-huh, el señor Díaz Ramírez. Uh-huh. Y bueno, habíamos incluso hablado el lunes anterior, nos desalojaron el miércoles a la madrugada, el lunes habíamos estado hablando con él, porque se había aprobado una especie de ley en la cual nos podían desalojar cuando quisieran. Entonces, uh-huh, fuimos a hablar con él y él nos dijo que tranquilos, que no nos iban a desalojar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, ese mismo día hicimos una rueda de prensa con movimientos sociales, con el Enric Durán, que es un chico, bueno, que se dedicó a estafar bancos para darle el dinero a los movimientos sociales. Y bueno, grandes profesores y catedráticos, muchísima prensa. La repercusión mediática y social que tuvo fue inmensa. Uh-huh. 2 días más tarde nos desalojaron. El desalojo, ya te digo, se realizó de una manera totalmente ilegítima, violenta, y bueno, fue horrible. Además, aparte del desalojo, que fue bastante brutal, como también, bueno, pudimos ver desde aquí, desde Madrid, en distintas imágenes, también luego, después las manifestaciones que hubo de protesta y en solidaridad, también fueron reprimidas muy brutalmente, ¿no? Y hubo bastantes detenidos también. Sí, en efecto. Ese día, el 18 de marzo, del marzo pasado, fue horrible. Fue, bueno, fue como un día sacado de contexto en la realidad en la que solemos vivir cada día. Bueno, al menos para nosotros, ¿no? Uh-huh. Todo comenzó a las 5:30, cuando empezaron a desalojar a todas las personas que estaban allí durmiendo. lo hicieron, ya te digo, de manera totalmente violenta, cogieron sus nombres y los identificaron. Ahora mismo están imputados, están llamados a juicio. Y bueno, la cosa siguió durante todo el día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando la parte de delante del edificio del rectorado estaba plagada de medios de comunicación, periodistas, cámaras de televisión, radios. Pues allí de repente comenzó la represión, la violencia brutal por parte de centenares de Mossos de Escuadra y de antidisturbios que llegaron y empezaron a perseguirnos. Eso sucedió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando estábamos todos concentrados justo delante del edificio, y durante todo el día continuamos haciendo concentraciones y convocando a la gente para que saliera a manifestarse en contra, más que del desalojo del rectorado, de la violencia que se estaba ejerciendo contra el movimiento estudiantil, ¿no? Hacia las 12 se convocó una nueva concentración que desembocó en una manifestación por la cual se subió a través de Paseo de Gracia y se llegó hasta la Consellería de Educación. Y allí, bueno, la Consellería de Educación está ubicada en el Palau Robert, pues allí de nuevo persecuciones, violencia máxima, torturas máximas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. La cosa continuó durante todo el día. Luego por la tarde convocasteis otra nueva manifestación, si no me equivoco. Por la tarde, claro, convocamos de nuevo una manifestación a las 7 de la tarde. Si a primera hora de la mañana éramos 100 personas y a las 12 del mediodía éramos 1000, pues te digo que a las 7, 8 de la tarde éramos 10.000 personas, ya no solo estudiantes, sino gente de pie, o sea, de calle, ¿sabes? Padres, madres, abuelos, profesores, estudiantes, trabajadores. La manifestación, más que en contra del desalojo del rectorado y más que en contra de la aplicación del Plan Bolonia, ya era en favor de la libertad de expresión y en contra de la represión policial y la violencia que se había estado aplicando durante todo el día. Ese día Barcelona parecía que hubiera decretado no sé cómo se llama eso, ¿sabes? Pero parecía que estuviéramos en plena guerra. Ibas por la calle y si había más de 3 estudiantes juntos, bueno, todo el centro de Barcelona estaba controlado y vigilado por numerosos efectivos antidisturbios y numerosas furgonas. Y ya te digo, ibas más de 3 estudiantes y eras perseguido de una manera totalmente fría y cruel. A las 8 de la tarde, o 7, cuando hicimos la manifestación, parecía que se iban a controlar. Bueno, lo parecía hasta que llegamos a un punto donde nos encerraron. Encerraron de una manera, repito, despiadada. Empezaron a haber persecuciones hasta las 11 o las 12 de la noche. Y la sensación aquella era de estado de guerra. Porque, claro, la gente empezaba a correr y nos habían cerrado por todos los callejones que envoltaban la manifestación. Estaba cerrado por furgonetas, nos empezaron a pegar desde detrás, ¿no? Desde delante, donde estaban los periodistas haciendo fotos, no, desde detrás. El caos fue brutal. El resultado, pues fueron más de 150 heridos, 6 personas detenidas, 53 personas imputadas, que eran las que estaban durmiendo dentro del rectorado, ya te digo, fueron imputadas por desobediencia civil, cuando 2 días antes el rector de la UB, Díaz Ramírez, responsable de dar el mandato de desalojo, ¿no?, nos había dicho que no nos iban a desalojar y que no pasaba nada. Perdona, ¿puedes repetir las cifras que has dado? ¿Las cifras? La de los heridos, imputados y tal. Heridos, más de 150. Ahora mismo, bueno, de hecho se ha hecho una denuncia de 115 personas heridas, pero no se incluyen ahí los periodistas. Hubo más de 20 periodistas heridos durante ese día y al día siguiente el Colegio de Periodistas de Barcelona denunció el hecho de que los periodistas, aún yendo con el brazalete que les autoriza, bueno, que les autoriza, que justifica que son periodistas y que están haciendo su trabajo, fueron heridos, pegados, perseguidos de una manera brutal. Hay imágenes que de un periodista concreto que o sea, ya lo conocemos mucho, ¿sabes? Del ADN, que o sea, le pegaron en toda la cabeza y tenía el ojo moradísimo, bueno, morado, hinchadísimo, no sé cuántos puntos le pusieron. Bueno, para ir terminando, que tenemos que ir terminando, cuéntanos entonces cómo se presenta ahora, porque empieza ahora el juicio, ¿no? Sí, entonces, a partir del 18 de marzo, claro, empezaron a surgir la necesidad de denuncia. ¿Cómo? Que comenzáis con la, sí, es verdad, se me olvidó, comenzáis con la campaña de 58 y más, ¿no? Exacto, 58 y más se refiere a las 53 personas que ese día fueron imputadas dentro del edificio del rectorado y a las 6 personas detenidas, lo que pasa es que uno repite, entonces no es que no sepamos contar, una persona se repite, ¿vale? Eso por un lado, allí comenzamos un proceso, bueno, en el cual esas personas, bueno, tenemos dos juicios, ¿no? El juicio de las 53 personas que estaban durmiendo en el rectorado, que se tiene que celebrar en principio el próximo miércoles, 18 de noviembre, y otro juicio de los 6 detenidos que se celebrará el día 26 de noviembre. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, se hizo una recogida de partes médicos de todas las personas que habían sido heridas y a partir de ahí hemos comenzado dos procesos que consisten en lo siguiente. Hay una querella civil y una querella penal. Eso no sé exactamente lo que significa, pero te lo explico. La querella penal acusa directamente a las personas o antidisturbios que directamente que pegaron, ¿no? Que ejercieron una violencia excesiva sobre los heridos. Esa denuncia es muy difícil, ya que debido a que los Mossos d'Esquadra no tienen el número de identificación en el vestuario que portan habitualmente, no es muy difícil identificarlos. Aún así, se ha de decir que el pasado, bueno, hace un par de mayos, se aprobó la obligación, una norma que obliga a todos los Mossos d'Esquadra a tener el número de identificación visible. Uh-huh. Bueno, por ello, también hemos acudido a una querella civil. Es una vía civil en la cual se denuncia a la institución. Uh-huh. Entonces, se denuncia a la institución de los Mossos d'Esquadra y se atribuyen las responsabilidades a Olmos, que era el día que en ese, o sea, el jefe de los antidisturbios en ese momento, uh-huh. y bueno, a otro par de personajes que ahora no me sale el nombre, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos a la espera a ver. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nada más, con esto nos vale ahora porque, bueno, a partir de ahora pretendemos intentar seguir un poco todo esto semana a semana para que nos vayáis contando cómo va evolucionando todas las cosas, así que yo creo, vale, que por nuestra parte nada más, no sé si quieres añadir una cosilla, bueno, ¿puedes dejarnos una página web o algún sitio donde poder acudir? Exacto, es lo que iba a hacer en este momento. Ah, vale. Mira, si queréis ir informando de cómo está la situación, podéis acudir a www.58, el número escrito 58 y latina, mes, está en catalán, 58 y mes, se llama 58 y mes, .wordpress.com. De acuerdo, pues desde ahí podéis seguir toda la información en cuanto a esta campaña y bueno, pues nuestra parte nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por difundir el mensaje de la represión, vamos. Y pues mucha suerte también vosotras y ya nos iréis contando. Vale, muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues con esto ya terminamos rápidamente, nos hemos pasado de tiempo. Dejamos con el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Recordad que podéis escuchar este programa, que lo subiremos a eldelirio.wordpress.com. Y nada más, nos vemos la semana que viene, el domingo a las 4 de la tarde. Ah, bueno, recordaros también que Radio Ela acaba de, hasta el mismo momento, está volviendo a dar a luz, por así decir, volviendo al aire. Y podréis escuchar ahora Radio Ela, por lo menos a partir de, o sea, desde streaming, desde internet, en radioela.org. Y bueno, también avisar de que seguramente en breves no nos mudaremos, pero empezaremos a sonar desde las dos radios, así que estar al tanto de las noticias que podamos daros a partir de la web. Nos vemos la semana que viene y nada más. Hasta pronto.